Los míticos Queen. Bueno, Raúl Sahagún, tú ni habías nacido, cuando... Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tú ni habías nacido cuando sonaba esta canción. Seguramente, lo que pasa es que me la habré escuchado miles y miles y miles de veces. Sí, la verdad es que se había nacido, Bueno, sí, siglo arriba, siglo abajo, lo que pasa es que, bueno, fue demasiado pronto, porque reconozco que es una de las cositas, las finas clavas que tengo, el no haber podido nunca ir a ver un concierto de Queen. ¿No? No, además me quedó un poquito pendiente, porque sí, iba a ir a Barcelona 92, porque no, iba a actuar Freddie Mercury, junto con los Queen, y fue un añito antes. ¿Y tienen cómic los Queen? No, los Queen no. Los Kiss sí que entienden, ya, sí, sí, pero Queen no. Los Kiss sí, yo tuve incluso un single... donde que la portada era su cómic. Sí, de Tom McFarlane, sí. Pero Queen sí debían de haberle sacado algo. Pero es que, bueno, ahora con el musical habrán aprovechado a sacar libretos. Y no. Sí, sí. Bueno, pues hay que hacer algún día un top con la música relacionada con el cómic, los grupos o los solistas que han ido al cómic. Sí, algunas referencias hay. Y bueno, pues actualmente que ya por fin se puede... aparte de meter cómics propiamente dicho. Los Jackson 5. Entre otros, sí. Claro. Los Jackson 5, Alice Cooper, Alice in Chains, incluso, bueno, pues Rob Zombie ha publicado como guionista varios cómics. ¿Y Bowie? ¿David Bowie? David Bowie sacaron en la adaptación de Dentro del Laberinto. ¿Es? O sea que, y luego en Dune. No, te miento, Dune fue Sting. ¿En Dune fue Sting? Exactamente, en el cómic de Dune fue Sting. Oye, que tenemos un buen top ahí, ¿eh? Sí, además muy curioso, muy curioso. Venga, vamos a hacer el próximo top con músicos y grupos relacionados con el cómic, que han aparecido sus imágenes en cómic. Está muy bien. Bueno, pues esta canción, Que otro muerda el polvo, de los Queen, que tiene ya casi 30 años, tantos como nuestro protagonista o nuestra protagonista en la sección de cómic de Raúl Sahagún, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy, porque vamos a celebrar muchas cosas, entre ellas que el próximo 6 de junio, el próximo miércoles, pues en la conmemoración del desembarco en Normandía, vamos a hacer el desembarco de los pasajes de la historia, el décimo aniversario que queda reflejado en la portada de este libro, esta antología. Bueno, pues aquí estamos para contar muchas cosas, y una de ellas es que el jueves, la revista que sale el miércoles, claro, pues nos cumple 30 años. Bien. Bueno, y estas camisetas de Sahagún, del Sahagunato, qué maravilla. Pero ¿cuántas habéis hecho? ¿14 camisetas o 15 diferentes? Hemos tirado 14, 15.000. Lo que pasa es que, bueno, hemos aprovechado ahí, hay que darle las gracias a Manuel García, que es el diseñador del Samurai que tenemos en las camisetas. Manuel García, el que trabajó en Disney. No, trabajó en Marvel, ahora está trabajando en DC. Y bueno, pues hay que darle las gracias desde aquí, que nos hizo el diseño. Y bueno, pues lo hemos aprovechado, hemos traído un pequeño regalito y la llevamos orgullosos. Muy bien, pues ya tenemos la camiseta de Sahagún. También habrá, vamos a anunciarlo ya, habrá camisetas de La Rosa de los Vientos. Sí, ya están ahí, preparaditas, están ahí en caliente. Y bueno, pues dentro de poco la gente quizá pueda verlas. Bueno, a mí me consigues una camiseta de neopreno. Yo quiero una camiseta de neopreno. Para poder hacer surf tranquilamente dentro de las olas y estas cosas. Sí, ya sabes que soy un arriesgado. Bueno, pues el jueves, la revista que sale los miércoles, aunque en origen, bien pudo salir los viernes, ¿no? Exactamente, empezó ahí el jueves la revista que sale el viernes, para aprovechar el fin de semana un poquito el tirón juvenil en aquella época. Lo que pasa es que, bueno, luego mejor a mitad de semana, era una novedad en los kioscos. En aquella época solo se editaba los viernes y los lunes, entonces se metieron en medio de la parrilla y llamó bastante más la atención, y bueno, los kioscos llegaban más cerca. Bueno, pues el jueves, que finalmente acabó saliendo los miércoles, en tal que estas fechas, en 1977. Exactamente. Fíjate que nacía el diario El País, nacían tantas cosas, las primeras elecciones democráticas, y el jueves ahí. El jueves ahí, además apostando por algo que a día de hoy no solo se da en Estados Unidos y en este país, que es la sátira política, la sátira social. En el resto de Europa se ha perdido, y bueno, pues solo queda como referente de ese tipo de humor, ese tipo de revistas, la revista Mad. O sea, Mad, la norteamericana Mad. La norteamericana Mad. ¿Y en Europa solo queda el jueves? Solo queda el jueves, el resto se ha ido extinguiendo, no la han visto necesaria, y bueno, pues en España seguimos siendo críticos con nosotros mismos, con todo lo que nos rodea, y bueno, pues sigue ahí vigente, sigue gustando, y bueno, pues cada vez más viva. ¿Y goza de buena salud el jueves? Ahora mismo sí, está agotando tiradas en los especiales, con más de 200.000, cercanos a los 90.000 en semanales. Eso es una maravilla, ¿no? Fiestas, sí, es una maravilla, y bueno, sobre todo es una revista que llega a grandes chicos, que más que menos tiene su sección favorita, y bueno, pues ahí estamos intentando reflejarlas. Y durante 30 años, personajes inamovibles, ¿no? Auténticas sagas se han creado en el jueves. Sí, sí, además tenemos, bueno, pues tenemos su gran icono, ¿no? Que es el bufón, que aparece desde el primer número en la portada. Actualmente está presentando las no noticias dentro de un canal de televisión, y ha sido el icono, quizá la imagen más pública que ha tenido el jueves, y que más jugo les ha podido sacar, ¿no? Pues vamos a repasar, vamos a hacer un top con las creaciones, los personajes más significativos de esta querida publicación española, pero claro, meter en un top, ¿verdad?, 30 años de historia, vamos a ser injustos, ¿verdad?, con muchos. Vamos a ser injustos, se nos van a quedar muchos en el tintero, se van a perder varios, que nadie se asuste, que no nos olvidamos de ninguno, simplemente, bueno, pues hemos elegido 10 iconos, 10 cosas que llaman siempre la atención con sus autores, que han sabido estar ahí, que han significado algo y que siguen teniendo un puntito especial. No se menoscaba, al revés, es todo el humorista gráfico en España. Hay que darle el valor que tiene, que realmente es el que nos hace reírnos un poquito nosotros mismos. Por eso nuestro homenaje a toda la redacción, a todos los que han participado en la confección de esta revista el jueves, en los 30 años. Pero vamos a, en representación de todos ellos, aquí está este top 10. En el número 10, pues el bufón, yo creo, ¿no? Sí, sí, el bufón, pero es el primero que queremos nombrar, aunque no sea su posición quizá, es el hecho de estar ahí presente, de estar en las noticias, de tener ya su propia vida, el estar en cada una de las páginas, y bueno, pues es el impulso, ¿no?, el significado de la risa, tanto propia como ajena. O sea, se dedica a dar las buenas noticias y las malas. Exactamente, las noticias, las más absurdas, y bueno, quizá las que dentro de todo el mundo se toma en serio, verle el otro lado de la noticia. Vamos al número 9, en el top dedicado al jueves. Aquí tenemos a dos amigos, Juan Álvarez y Jorge Gómez, con su gabinete, con Lucía. Lucía, exactamente. Un clásico del jueves. Un clásico del jueves, está ahí presente, mostrándonos, viendo la otra cara de la parte picante, el poderse reír, el ver que no está todo tan tabú como parece, y bueno, pues también aprovechando y haciendo las Américas. Entonces, Lucía y el sexo. Casi, casi. En el número 8... tenemos una cosita que les ha dado bastantes problemas a la redacción del jueves con ciertos gabinetes de prensa, que es La Reina y Yo. La Reina y Yo, sí. Exactamente. Pero que a la familia real siempre le ha causado buena impresión, siempre han sonreído, ¿no?, por lo menos. Siempre han tenido bastante sentido del humor, también les han enviado noticias, cositas curiosas que iban a publicarse antes. Lo que pasa es que, bueno, ciertos gabinetes de prensa siempre son un poquito así. Incluso, bueno, pues la familia real apostó y les permitió tanto el asunto que al hacer un recopilatorio de las mejores tiras sacaron una segunda edición incluyendo a Leticia, la versión aumentada y corregida, y aparecía Leticia. Entonces, qué bueno eso. Sí, La Reina y Yo con Leticia, versión aumentada y corregida. En tapa dura, dicen, grupo sido, con camiseta. Te ha quedado muy muy sarcástico eso, ¿eh? Sí, además regalaban la camiseta. Leticia, corregida y aumentada. Por una vez. En el número 7. El profesor Cojonciano. Claro. Ha sido una evolución de personaje. Empezó como tutor de las nuevas, en la transición de lo que se suponía que se debía de tener ciertos comportamientos, de ciertas índoles más, como el jueves también es un pícaro muy picante, y sin embargo a día de hoy es el sociólogo oficial del jueves, el que bueno nos enseña realmente que en el fondo muchas modas son simples tonterías. Sí, el profesor Cojonciano ha evolucionado hacia crítico de la vida social, analista, ¿verdad? Exactamente, nos muestra tanto eso que tanto criticamos, que lo tenemos delante de nuestras narices. Vamos al número 6. Tenemos uno de las grandes santos y señas, el póster central del jueves, que son sus caricaturas, con Vizcarra ahí presente. Bueno, pues ha sido, bueno, casi todos los que cogen el jueves primero lo abren por la mitad a ver esa caricatura, y hay gente que incluso se ha tatuado alguna de ellas. Yo he visto una de Robert De Niro, muy currada por parte del tatuador y muy currada por parte de Vizcarra. Ha sido imitado en todos los ámbitos, hay que darle enhorabuena. O sea, es el póster oficial del jueves, elaborado por Vizcarra, ¿verdad? Incluso, bueno, que en ciertos eventos deportivos y similares sacan un mega póster entero para poder recordarlo en las elecciones. Sí, porque hay que decir que el jueves ya está muy inserto, ¿verdad?, en la vida nacional. La verdad es que hay imágenes que ya son iconos. sí. De nuestro discurrir democrático, siempre estuvieron allí. Y bueno, en el número 5, fíjate lo que tenemos. En el número 5 tenemos las portadas del jueves. Las portadas, claro. La única revista que tiene 5 portadas semanales, aunque solo se publique una de cada público, sin embargo, nada más abrirlo, te encuentras las otras 4, además siempre con el mismo titular. Esta es la portada que... pero teníamos 4 más, y entonces muchas veces no sabes con cuál de todas quedarte. Se votan en redacción, ¿no? Sí, se votan en redacción. La lástima es que si los lectores nos dejaran elegir cuál de todas es, realmente haríamos un colas entero. Bueno, pues las famosas portadas del jueves, que muchos además se quedan siempre mirando en el kiosco, ¿no? A ver qué ha sacado el jueves esta semana, ¿no? Yo reconozco que las primeras veces que cuando vas sondeando y buscando cómics en los kioscos, te quedas mirando la portada del jueves, y muchas veces simplemente por coger una portada en concreto, como aquella famosa con el tema de las caricaturas de Mahoma, que está muy en boga, pues se atrevió y dijeron, íbamos a poner a Mahoma, pero es que no se me ha asustado, y salía ahí el bufón diciendo, circulen, circulen, aquí no hay nada que ver. Aquí no hay nada, sí. Todos esperaban algo sobre Mahoma, pero al final no. Al final no estaba el horno para bollos, y bueno, lo ha apostado un poquito por dejarlo tranquilo. A ver qué hay en el top 4. En el top 4 tenemos Dios mío, que quizás ha sido la gran apuesta en el humor gráfico sin palabras, que es algo tan difícil, el contar algo en 4 viñetas y sin escribir a veces ni una sola palabra. El Dios. Exactamente. Dios, con el triángulo, ¿verdad? Con el triángulo, con su Jesucristo rebelde dando clases sobre cómo multiplicar panes y peces, las grandes discusiones, el con Mahoma, cómo salía con los petrodólares, y el pobre hombre ahí intentando educar a los ángeles para que sacaran algo de provecho, y no había modo. El Dios en el Dios mío, en el top 4. Vamos al Shogun de bronce, número 3. Tenemos a Clara de Noche, el icono femenino de... Bueno, Clara tiene muchísimos seguidores, ¿verdad? Tiene su club de fans propio, de todas las edades y condiciones. Bueno, pues acá, para quien no la conozca, es una imagen idealizada por Jordi Bernet, el autor de Torpedo, que es curioso, el ver el cine negro a ver algo tan bonito como es Clara. Y bueno, pues aquí tenemos a Clara, que bueno, nos acompaña en cada noche, y quien más quien menos, incluso en la ciudad de Salamanca, hay muchos lugares que tienen unas pequeñas pegatinitas de Clara. Según de plata, número 2. Tenemos las historias de la puta Mili. Claro. Exactamente, claro, de esta Oscar que iba, que bueno... Nació para matar. Los nació para matar. Empezó como una crítica al ejército español, con el sargento Chusquero. Y sin embargo, bueno, pues al final, dentro de las propias historias, contaban con anecdotario real de ciertos problemas dentro del ejército. Y bueno, pues contó con película, contó con serie de televisión, videojuego y película hace poquito de animación que regaló el jueves. Y bueno, ha sido uno de las grandes apuestas, de las grandes sonrisas, que bueno, al que no le guste el ejército siempre se puede reír. Incluso la gente del ejército soltaba una sonrisa con el sargento Resibia. El sargento Resibia. Dice, ¡seamos soldado! ¡Ey! ¡Nos sigue para matar! ¡Los soldados españoles en frente! Y en el segundo de oro, el número 1... Tenemos a la creación de Iba, Máquina Baja. Máquina Baja, el último chorizo, con Popeye y Mohamed en la Barcelona más del barrio chino, de Seba el Pirata. En el Lumpen, ¿no? Exactamente. Además ha sido quizá uno de los iconos más rentables dentro de la historia del jueves, en el sentido de que tuvieron 2 películas con Pajares. Que lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, además, bastante curioso. La gente no sabía qué esperar, y realmente hicieron 2 películas muy, muy, muy divertidas. Tuvo su propia obra de teatro, ha salido en serie de televisión, también en animación ahora mismo se puede ver. Tocó la crítica social desde la Barcelona 92 hasta las revueltas estudiantiles en los 80. La lástima es que, bueno, iba a perecer hace unos años, y nos han quedado muchas historias de Máquina Baja, porque a día de hoy, aunque sigue estando en el jueves presente, hay ciertas cositas que también se echan de menos. Sí, iba falleció tristemente en un accidente de automóvil, ¿verdad? Exactamente. Hace ya 14 años. Sí, en el año 93. Bueno, pues un top, yo creo que muy representativo, sí, del buen tránsito del jueves por los kioscos españoles y por millones de hogares. Con unas ventas magníficas, la única revista de este tipo, la única revista satírica que aún funciona en Europa. Exactamente. Tan solo queda una en Estados Unidos, Matt, y esta, el jueves. Así que bueno, pues también motivo de orgullo, ¿no? Patrimonio nacional, el jueves. Es uno de los grandes, mantiene viva la tradición española de poder reírnos de nosotros mismos, de tener nuestra cultura presente. El típico humor español, ahí lo tenemos, y el jueves esperemos que durante mucho tiempo siga ahí. Bueno, y tú que la vendes, ¿cómo es el lector del jueves? El lector del jueves suele estar escondido en ciertos habitáculos donde puedes marcar y escribir en las puertas, en estos cuartos de baño que todos tenemos, incluso, bueno, pues el propio jueves se homenajeó a sí mismo y al lugar donde más se leen en España, en su 25 aniversario en Barcelona, y creó un inodoro gigante donde todo el mundo podía escribir su dedicatoria. Un inmenso váter, ¿verdad? Exactamente, váter allí puestos, y yo sí me fue más cerca con mi abuelo, y sí hicimos una pintadita ahí. Ah, ¿te pusiste en el trono? Sí, yo me puse, hombre, era demasiado grande, lo que pasa es que nos metimos en una esquinita, asomamos un poquito el brazo y lo Raúl, eres una caja de sorpresas, o sea, acumulando experiencias vitales, o sea, te subiste al inodoro del jueves a dejar una firma tuya. Sí, hay que dejarse, incluso hay foto del momento. Pero es que eres el Indiana Jones del cómic ahora mismo, ¿eh? Lo intentamos, lo que pasa es que desde que el Tito Harrison Ford se quitó el bastón y nos ha cogido el látigo, vamos un poco de capa caída. Bueno, pues el jueves, que cumple 30 años, desde aquí le hemos querido también rendir un recuerdo, un homenaje, y que cumpla, pues no 30, sino 300 más, ¿no? Porque ya son más de 1.500 ejemplares, o sea, más de 1.500 títulos, más de 1.500 semanas. Son más de 1.500 semanas, de 100 recopilatorios de su colección Los Pendones del Humor, con las mejores historias del jueves, más duda que nunca, y bueno, pues con sus especiales, con sus colaboraciones con gente de como Buenafuente, que ha sacado también su propia revista con ellos, incluso se han atrevido a sacar un Mr. K, que es una revista para jóvenes, orientada para chavales que se acerquen un poquito al humor y que no se pierdan las nuevas generaciones, ya se pasó. Han pasado el testigo y ahora está con más fuerza que nunca. Pues desde aquí nuestra felicitación. Bueno, Raúl, no te vayas, ya que estás aquí en Madrid, que tenemos luego muchas cosas que contar con el Digicultural, y ya sabes, Sí, hay que dar caña. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos.